Muy buenos días. Bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del viernes 8 de diciembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. ¿Conoces los 11 principales símbolos de la Navidad y el Nacimiento? El periódico El Sol de León te dice cuáles son y qué significa cada uno. La importancia de estas fechas no es solo adornar la casa con el fin de tener un ambiente navideño, sino seguir con la tradición y saber qué significa cada uno de los elementos que adornan el hogar mexicano. Luego de que ayer jueves se registró el tercer día de precontingencia ambiental en León, se acordó solicitar a la Dirección de Obra Pública Municipal acelerar el paso de las obras que actualmente se están ejecutando en distintos puntos de la ciudad. El síndico Carlos Medina Plasencia acusó de malos manejos al área administrativa de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de León. Esto tras revelar que el municipio deberá regresar a la Federación más de 7 millones de pesos porque no se respetaron los tiempos que marcó el proceso. Las empresas responsables de la recolección de basura presentaron sus propuestas de costos en el servicio que pretenden para el próximo año. Estos reflejan un incremento del 20% con respecto a lo que cobraban este año. Aún falta la revisión del área técnica de Tesorería y la Comisión de Hacienda para su aprobación. Autoridades ambientales en el municipio presentan un avance en la reubicación de la industria ladrillera, teniendo un terreno y los medios para destinar recursos en la compra de tecnología sustentable. El próximo 10 de diciembre se conmemorará el Día Internacional de los Derechos Humanos. Por tal motivo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, dio a conocer que en su conjunto todos los organismos públicos de derechos humanos del país recibieron un gran total de 148.947 quejas durante el año pasado, de las cuales el 1.2% se registraron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato. En la información policiaca, un balazo en el rostro, específicamente a la altura de la mejilla, fue la causa de muerte del hombre que fue localizado sin vida en la comunidad de El Tejuán, en las cercanías de Duarte, la noche del pasado miércoles, al interior de un predio. La mañana de este jueves, un tráiler derribó un poste y el cableado de una empresa de telefonía al circular por el Boulevard Vértiz Campero en la colonia Fracciones Cañada de Alfaro, frente a las instalaciones de la Universidad Iberoamericana. Los daños solo fueron materiales. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Rocío Godínez y le espero el próximo lunes con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo fin de semana.